Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por permitirnos ver ya en esta zona donde estamos la luz del sol que salió. Gracias porque nos das la oportunidad de juntos estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos permita, Señor, entender y sobre todo ayudar a poner en práctica lo aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta mañana vamos a seguir con el pensamiento de ayer. Ayer estaba mencionando acerca de datos específicos, fechas que aparecen en el libro de Daniel. Desde antier mencioné lo que se mencionaba en Daniel de tiempo, tiempos y medio tiempo, conectando con las declaraciones que aparecen en Apocalipsis, que hablan de lo mismo, tiempo, tiempos y medio tiempo, pero que hay más textos que lo hacen más específico, como 42 meses, como 1260 días, que en profecía son años. Así que vimos que tiempo, tiempos y medio tiempo de la hegemonía de la primera fase de la Roma cristiana, entre comillas, de la Roma papal, de la Roma religiosa, se cumplió de cierto año a cierto año, ya ustedes saben. Pero que hay otras fechas, hay otros datos en la Biblia que se mencionan números específicos, y de eso se trató el tema de ayer, la reflexión de ayer, la meditación de ayer. Encuadrar esos datos basados en lo que habíamos presentado, que lo que encontramos en el capítulo 3 de Eventos los últimos días. En ese pensamiento, quiero que volvamos a leer ciertas declaraciones que tenemos. Les decía que ayer no lo pude compartir y no se los mandé al grupo, pero ahora lo tengo acá con ustedes y se los voy a compartir. Estamos hablando de primeros escritos. Diógenes, por favor, abres primeros escritos. Capítulo 18. Se titula El tiempo de reunión. Por favor. Sí. Estoy acá buscándolo. Tranquilo. Capítulo 18, dices. Sí. Primero acá lo tengo. Desde el comienzo. Sí, el tiempo de reunión se titula, ¿verdad? Sí, el tiempo de reunión. Vamos a meditar en estas declaraciones para poder hacer énfasis. Y gracias a las dos personas que se contactaron ayer después del estudio con un servidor. Gracias sean dadas a Dios por ese interés manifestado de que el Espíritu Santo está despertando en nosotros el deseo de saber, de entender, de comprender mejor lo que está escrito. Y vamos en el estudio de hoy, en medio de ello, a responder a esas aportes que recibí ayer. Así que, por favor. Dice, el tiempo de reunión. El 23 de septiembre, el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo, y que mientras se reúne la mies, había de duplicar los esfuerzos. En la dispersión, Israel fue herido y desgarrado. Pero ahora, en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. En la dispersión, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto, lograron poco resultado o ninguno. Pero en la reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el efecto asignado. Todos deben estar unidos y manifestar celo en la obra. Vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobiernen ahora en el tiempo de reunión. Porque si Dios no hiciese más para nosotros ahora de lo que hizo entonces, Israel no sería reunido jamás. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. Que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en alguna de las cifras, para que nadie pudiese verla, hasta que la mano de Dios se apartase. En el primer párrafo que acabamos de leer, noten que la referencia directa al pueblo de Dios se le llama Israel. Nosotros debemos de tener bien claro esto, que si hoy día nos llamamos adventistas del séptimo día, no vamos a llegar al cielo con ese nombre. Ese es un nombre transitorio que tenemos por este momento para hacer clara distinción entre los verdaderos adoradores de Dios y los que no le adoran en espíritu y en verdad. Mas a lo largo del tiempo, desde que Dios le cambió el nombre a Jacob, recuerdan ustedes allá cuando la noche que lucha Jacob con el ángel, hasta el tiempo del fin, el pueblo de Dios se llama Israel. Es más, hay una declaración en el conflicto de los siglos que no la tengo ahorita acá conmigo. En el momento de la segunda venida de Cristo Jesús, la inspiración dice: el Israel de Dios con los ojos puestos en el cielo. El Israel de Dios. Debemos de recordar esto. Y ahorita, miren, está hablando del pueblo de Dios. Dispersión y reunión. Dos fases del pueblo de Dios. La dispersión allá en la primera fase de la Roma imperial, que fue perseguido, fue disperso hasta abarcar la primera fase del cuerno pequeño, que fue una persecución encarnizada a lo largo de los siglos. Estamos hablando de mucho tiempo. Pero después de 1844 para adelante, ya se le llama reunión. Dios va a reunir a todo lo que Roma dispersó. A la dispersión causada por Roma, Dios los reúne. Y se le continúa llamando Israel. Muy importante a resaltar que el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, no la fe en Jesús solamente, sino tienen la fe de Jesús, se le conoce como el Israel de Dios. El libro de Gálatas lo dice claramente, que todos los que son de fe son descendientes de Abraham. Son contados como hijos de Abraham. Muy interesante para recordar, para no caer en el fanatismo de pelear por nuestro nombre a capa y espada, el nombre de nuestra denominación. Si bien nos identifica hoy día, a lo largo de la Biblia, y el Espíritu de profecía, mencionando al pueblo de Dios, al final lo llama el Israel espiritual de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué va a decir acerca de este Israel moderno, de este Israel espiritual? Lo va a aclarar en los siguientes párrafos. Sigue diciendo: entonces vi, en relación con el continuo, que se refiere en Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la Unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opción correcta acerca del continuo. Opinión. Ah, perdón. Sí, opinión, no opción. Okay. Oh, sí, perdón, opinión. Opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844, se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. El Señor, nota que está haciendo énfasis que hasta 1844 lo que estaba escrito en la Biblia de 2300 días que llegaba hasta 1800, que llegó hasta 1844, fue una prueba, porque era una profecía de tiempo específico que debía de aceptar, entenderse y aceptarse y entender todo el cuadro que encerraba. Y eso, hasta 1844, hubo un tiempo, una profecía de tiempo, que ponerle atención, que buscarla en la Biblia. En esa dirección va el pensamiento. Siguiente párrafo, sigue hablando de ello. Entonces, dice, el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas, que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. Amén. Alabado sea Dios. Si nos damos cuenta, el énfasis que va haciendo es, nosotros hoy día tenemos un mensaje, y ya lo mencionó, tenemos el mensaje que dar, y es el mensaje del tercer ángel. Y recuerden que el mensaje del tercer ángel es ir directo contra las abominaciones que enseña el cuerno pequeño y advertirle a la gente que no vayan tras eso, porque el que lo hace, tal como lo dice Apocalipsis, sería bueno que lo leyésemos para tener en cuenta a qué mensaje. Apocalipsis 14, verso 9, para que cada uno de nosotros vuelva a recordar. Este mensaje no necesita fechas. Y tristemente hay gente en nuestro medio. Y me es curioso escucharlos, porque dicen, a lo mejor, tal vez, no seamos renuentes, abrámonos. Pero oye, si a mí me está diciendo la inspiración que no hay fecha, que el mensaje que el pueblo de Dios lleva hoy día no necesita fecha alguna, no necesita apuntar a ningún año, a ningún tiempo específico. Si escrito está, yo debo de creer. El mensaje que llevamos hoy se sostiene por sí mismo. El mensaje del tercer ángel comienza en el versículo 9 del capítulo 14 de Apocalipsis. Realmente lo que debemos de llevar al mundo hoy día es el mensaje de los tres ángeles, primero, segundo y tercero. No se puede predicar el tercero sin que la gente conozca el primero. No puedes predicar el primero sin llevarlo a la conclusión de los tres, segundo y tercero. Pero vamos a leer el tercero. Dice, verso 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Quiero detenerme acá. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Una cosa es adorar a la bestia, otra cosa es adorar a su imagen. Más adelante vamos a verlo y se los voy a mostrar que escrito está que la bestia aquí es el Vaticano, es el cuerno pequeño, es la Roma religiosa, la Roma cristiana, entre comillas. Pero, ¿y quién es la imagen? Escrito está que la imagen la constituyen todas las demás denominaciones que rechazan el cuarto mandamiento y que en su lugar implementan el día impuesto por la Roma religiosa. La imagen de la bestia la constituye el mundo apóstata, el mundo protestante apóstata. Y es allí donde entra la América, entre comillas, protestante, que ya no protesta más. Su presidente es católico, la mayoría de sus congresistas son católicos. Era protestante, fue protestante en su inicio, cuando tenía esos cuernitos como de cordero. Pero ¿de cuándo acá ha comenzado a imponer, a implementar a sus agentes que terminarán haciéndola hablar como dragón? Deje que hable y usted se va a dar cuenta que lo que un día fue cuna del protestantismo, a quien Dios bendijo como nación moderna porque pudo llevarse a cabo con libertad religiosa la predicación de la palabra y Roma estuvo al margen, hoy día gran parte de ella es controlada por Roma, por la Roma. Ahora, el pueblo de Dios, este es su mensaje. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, podríamos decir, si alguno adora en la bestia y en su imagen, están adorando a los mismos demonios. Y tiene que la gente tomar una decisión. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Las palabras más terribles vienen a continuación. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo, de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen. ¿Cómo van a tener reposo si el reposo que se les ofreció lo rechazaron? El reposo que Dios instituyó desde el principio lo han rechazado. ¿Cómo pueden tener reposo? Ni nadie que reciba la marca de su nombre. Verso 12. El Israel de Dios aparece, el pueblo de Dios aparece. Aquí está la perseverancia, la firmeza, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este mensaje que el pueblo de Dios lleva no necesita fecha alguna, no necesita ninguna profecía de tiempo. Ya se sostiene por sí mismo. Esto es muy importante a que lo recordemos, porque grandes hombres ilustres dentro del adventismo le dejan un question mark de que probablemente, quizás, a lo mejor haya otro cumplimiento de las fechas que se mencionan en Daniel. El mensaje que la iglesia lleva hoy día no necesita fecha alguna. Volvamos a primeros escritos, Dios, donde nos quedamos. Yo quería recordarles qué mensaje es al cual se está haciendo alusión aquí, que no necesita fecha de gloria. Continúa diciendo: luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Una opinión tal tiende a apartar la mente y el interés de la obra que actualmente hace el Señor bajo el mensaje del tercer ángel. Porque los que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén fijarán sus pensamientos en esto y privarán de sus recursos a la causa de la verdad presente para transportarse a sí mismos y llevar a otros allí. Vi que una misión tal no produciría ningún beneficio real, que se necesitaría mucho tiempo para conseguir que unos pocos judíos crean en el primer advenimiento de Cristo, y mucho más para que crean en el segundo advenimiento. Vi que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto, y que en toda esta tierra hay almas que podrían recibir ayuda y ser inducidas a guardar los mandamientos de Dios, pero se las está dejando perecer. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada, y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora, en el tiempo de reunión, a fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual de Dios e inducirlos a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. Amén. Yo quiero que notemos algo acá en esta declaración. Satanás siempre, siempre quiere hacer parecer de que Dios ha cometido error. Aquí le escuchamos casi al final, donde dice, también vi la vieja Jerusalén nunca será edificada. ¿Recuerdan ustedes cuando las huestes de Israel rodearon a Jericó y que por mano divina Jericó fue destruida? Y se declaró que Jericó nunca más sería edificada. Cuando usted lee más adelante, se da cuenta que Satanás vuelve a levantar a Jericó. Hoy día hay ese movimiento continuo de echar por tierra lo que Dios ha declarado. Que Jerusalén vuelva a ser la cuna, el centro, el epicentro de adoración a Dios. Pero escrito está: cualquier cosa que hagan los hombres, lo harán no porque Dios los esté dirigiendo, sino porque hay alguien. Y así como fue en los tiempos de Jericó, los tiempos de antaño, lo mismo no cambia. Y alguien podría decir: ah, mira que lo que está escrito acá, y mira lo que está sucediendo de 1945, cuando el Estado de Israel, el actual, fue establecido nuevamente allá, y desde esa fecha hasta el día de hoy ustedes no ven allá más que sangre, guerra, muertes, destrucción, porque no es la voluntad de Dios. No es. Ya no existe tal cosa como Dios teniendo favor por los judíos más de lo que tiene por el mundo entero. Claro que los judíos pueden entrar a este reino de gracia. Claro que sí, es para todo el mundo. Pero estar insistiendo en eso ya no es. Solo quise hacer esta, enmarcar esto que aparece en medio de todo ello. En fin, volvemos al hilo del estudio. Pregunto, ¿necesitamos algún mensaje profético con tiempo definido para nuestros días? Claramente podemos leer, el pueblo de Dios no necesita más profecía de tiempo. Independientemente de lo que los eruditos nos digan, la inspiración ha dicho, no es necesario. Ya no lo necesitan. El mensaje se sostiene por su propio fundamento. Ayer vimos eso en el capítulo 3 de Evento de los Últimos Días. Me gustaría volverles a leer eso. Dice Evento de los Últimos Días. En el capítulo 3, a ver aquí donde tengo esto aquí. Evento de los Últimos Días. ¿Cuándo serán estas cosas? Más abajito, Dios. Sí, en ese capítulo. ¿En ese capítulo? Sí, en ese capítulo. Nos quedamos donde dice, un límite a la paciencia de Dios. Correcto. Nuestro mensaje no consiste en fijar una fecha. Puedes leer esos dos párrafos chiquitos que están allí. Perdón. Arribita, está justo arriba de donde llegaste. Perdón, estoy en un límite a la paciencia de Dios, pero dices, ¿nuestro mensaje? Nuestro mensaje no consiste en fijar una fecha. Está arriba de... Lo ando buscando, perdona. Arriba. Página 34. Ok, página... Thank you very much. Gracias. No pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús, con poder y gran gloria. ¿A qué grupo no pertenecemos, Dios? A los que están poniendo fechas. ¿Verdad que no pertenecemos a ese grupo? Yo no pertenezco a ese grupo. Algunos no han... Perdón. No me mueve. Es que no me emociona. La verdad... Les soy honesto a cada uno de ustedes, a mi esposa que está del otro lado del teléfono, en otro lugar ahorita en este momento, ella sabe. No me emociona, no me conmueve, no me hace mello, no me afecta que vengan diciendo que va a pasar tal tiempo. No. Eso está muerto en mí. Escuché el otro día, pero es que hay otra profecía de tiempo que el pueblo de Dios llegará a saber el día y la hora en que Cristo ha de venir. Amén, yo creo eso, pero si leo atentamente esa declaración en el conflicto de los siglos, Dios audiblemente le comunicará a su pueblo el día y la hora en que Jesús ha de venir. No dice, está escrito en algún lado. ¿Han leído ustedes esa declaración, Dios? ¿Has leído eso en el conflicto de los siglos? No, así mismo Dios, como dices. Sí, Dios comunicará a su pueblo. Del cielo se oye una voz que anuncia el día y la hora. Oye, de allá arriba viene. Y eso es ya cuando esté ya el eso ya en el final, todo el mundo huyendo y nada que ver con paz y seguridad. Exacto, y nada que ver con que en algún capítulo de algún libro de la Biblia lo estamos leyendo. Cierto. Así que no pertenecemos. Yo deseo que cada uno de nosotros pueda identificarse con esta declaración. Yo no pertenezco, amo a mis hermanos, todos son amados en mi corazón. Pero el enemigo puede utilizar a la gente famosa, a la gente poderosa en nuestro medio, para desviar de cierto modo tu postura y causar un cierto de alarma falsa en tu corazón. Yo he venido repitiendo una y otra vez, cada día, especialmente ayer lo mencioné. Debemos amar la venida de Jesús. Hostia fuera hoy, lo cantamos, ¿verdad? Hostia fuera hoy. No tiene que haber una fecha para yo prepararme. Debo de estar preparado hoy. Hoy es el día de preparación. Hoy es el día de amar esa venida. Hoy. No pertenecemos a ese grupo. Sigue diciendo. Algunos han fijado una fecha y cuando ésta ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha. Pero muchos fracasos sucesivos los han identificado como falsos profetas. Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que nadie diga, como lo hizo el siervo infiel, mi Señor tarda en venir. Porque esto conduce, a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. ¡Wow! O sea, que sí tiene su propósito. Tiene su objetivo específico del por qué el enemigo está moviendo los espíritus a que se hable de fechas, de fechas, de fechas. Y el asunto, dice, es tardar qué cosa, la preparación. Escogerte en el peligro del descuido. Convertirte en temerario. Ah, todavía falta. No, la expectativa del pueblo de Dios no debe de ser esa. Es nuestro privilegio trabajar hoy, movernos hoy, pensando en la venida de Cristo Jesús. Pensando que Él viene y viene pronto. Pero hay cierto adormecimiento que causa el poner fechas. La siguiente declaración: la fijación de fechas conduce a la incredulidad. Miren el objetivo. El enemigo tiene eso bien definido, bien claro, que si él logra que alguien famoso en nuestro medio ponga fechas, va a arrastrar a la incredulidad. No pertenecemos a ese grupo. Oye, y que sí hay grupos dentro de nuestra iglesia, grupos de toda índole. Y debemos de, con la palabra de Dios, asegurarnos estar en el grupo correcto. Hay muchos grupos dentro del adventismo hoy día. El movimiento adventista cobija diferentes tipos de grupos. Fácil. Está el grupo vegetariano, está el grupo carnívoro. Está el grupo que apoya la ordenación de la mujer. Está el grupo que rechaza la ordenación de la mujer. Está el grupo que rechaza que no hay más fecha después de 1844. Y hay grupitos que están hablando de probablemente, de quizás, de que tal vez y de que a lo mejor todavía hayan. Hay grupos que creen que se puede tener victoria. Está el grupo que cree que se puede tener victoria sobre el pecado, que todo se puede en Cristo, que Él es la fuente de fortaleza para lograr. Hay un grupo que piensa que se va a seguir pecando hasta que Cristo venga. En fin, Satanás se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Los que guardan los mandamientos, la guerra es hasta allí. Y nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, resplandezca en vuestros corazones. Hasta que se refleje Jesús en nuestro carácter, en nuestro ser. Allí está la palabra de Dios, que tiene poder para llevarlo a cabo en nosotros. Asegurémonos que conozcamos esa palabra, que amemos esa palabra, que le creamos a esa palabra, que compartamos esa palabra. Está el grupo que cree que el sábado es tan eterno como el resto de la santa ley de Dios y que en el cielo se respetará el sábado. Está el grupo que no cree eso. Está el grupo que toma el espíritu de profecía como inspiración de Dios para la última etapa de la historia del pueblo de Dios sobre la tierra. Y está el grupo que no. Es férrea la guerra. No es simulada. Es real. Pero está disimulada, está entretejida entre lo bueno y lo malo, está escondida para engañarte, para entramparte. Pero nadie de nosotros necesita ser engañado si pasa tiempo meditando en la palabra de Dios, si le da la oportunidad al Espíritu Santo que conduzca, que guíe su vida. Nadie será entrampado en las sofismas de Satanás. Conocemos sus artimañas. ¿Nuestros líderes pueden caer en el engaño? Sí. ¿Pueden prestarse? Claro que sí. ¿Eso los hace hombres malos? No, no necesariamente. Recuerden al apóstol Pedro. ¿Con qué facilidad Satanás manejaba a Pedro? ¿Era Pedro por eso del maligno? No, pero se dejaba en momentos hasta que uno va creciendo y va. ¿Cuántas veces me habrá utilizado el diablo a mí? Que ni siquiera me di cuenta. Pero a medida que uno va pasando más tiempo con Cristo Jesús, se va poniendo más de lado para que solamente el Espíritu Santo lo use, lo guíe. No dejarnos guiar por nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, por simpatía, por un amigo, por un familiar. Debemos de ser ese grupo de personas que no teman de llamar al pecado por su nombre y que están de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, fieles al deber como la brújula al polo. De ese grupo, porque también lo hay. Dios está reuniendo, estamos en la etapa de reunión y el mensaje va a ser llevado con gran poder, porque poderoso es aquel que la preside. El problema de fijar fechas, continúa Dios. Sigue diciendo. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas, y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. ¿Está cerca la venida de Jesús, Dios, Sion? 100%. Amén. Está muy cerca. Muy cerca. Tan cerca, más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Cristo viene pronto y lo va a hacer. Cristo está cercano. Mas ahora recuerdas el efecto que tuvo, no sé dónde te encontrabas en el año 1999. Recuerdas que cuando la gente decía que venía en el 2000 una hecatombe, porque ya se cumplían los 6000 años. Correcto. Uh-huh. El Y2K. Remember that. Y2K. ¿Y cómo eso movió a mucha gente? Cuando pasó, y recuerdo bien dónde estaba sentado ese día, con quiénes estaba, en la casa de quién estaba, con esa inquietud, porque tengo que ser abierto con, de tanto escucharlo, que aun cuando yo he escuchado después de eso que líderes, hermanos que presiden en la obra, tenían también ese, ¿qué va a pasar? Oye, el mundo se dirigía a cambio de milenio. No estamos hablando de una década. Íbamos a entrar a un milenio nuevo y a la expectativa, todo aquello. ¿Y qué pasó? Nada. Y el resultado es que el mundo se vuelve más ciego, más terco, por culpa de aquellos que andan fijando fechas. Pasa el año 2000, ponen otra fecha más adelantito y otra más. No, hermanos, no pertenecemos a ese grupo. Tenemos un mensaje distintivo, claro, definido. ¿Contra quién es nuestra guerra? ¿De dónde debemos de advertir a la gente que no caiga en el error? La bestia y su imagen, que no reciban su marca, porque Dios va a actuar. Y no necesitamos fecha para predicar eso. Ese mensaje que Dios te ha encomendado a ti y a mí, el mensaje que la iglesia adventista debe de proclamar, debemos de proclamar, de Apocalipsis 14, del versículo 6 en adelante, ya no necesita tiempo definido, fecha peculiar. Terminamos leyendo el último pasaje y vamos a mencionar algo para responder a una inquietud de ayer. A ver. Entiendo que el hermano Daniels ha fijado fecha, por decirlo así, declarando que el Señor vendrá dentro de 5 años. Ahora bien, espero que no se extenderá por todas partes la impresión de que somos de aquellos que fijan fechas. Que no se hagan tales comentarios. No hacen ningún bien. Que no se trate de conseguir un reavivamiento en base a ninguno de esos argumentos, sino que se use de la debida cautela en toda palabra que se expresa, para que los fanáticos no se apoderen de nada que les permita crear una excitación que entristezca al Espíritu Santo. No queremos agitar las pasiones de la gente para desatar una conmoción en la que se excitan los sentimientos y los principios pierden el control. Siento que necesitamos estar en guardia por todos lados, porque Satanás está activo para hacer todo lo posible a fin de insinuar sus estratagemas y ardides que serán un poder para hacer daño. Debe temerse cualquier cosa que suscite una conmoción, que cree una excitación sobre una base equivocada, porque la reacción seguramente vendrá. De causa a efecto, ¿verdad? Ajá. Que toda acción conlleva una reacción. Y la acción de fijar una fecha, de estar en ese espíritu, la reacción es negativa. La reacción es funesta, es desanimadora, es separarte finalmente de la fuente de la salvación. Y Satanás sale ganando. Disfruta él eso. No, hermanos. Definitivamente quiero pensar que cada uno de nosotros pueda decir claramente: yo no pertenezco al grupo que pone fechas dentro del adventismo, ¿verdad? Ahora del mundo exterior de nosotros, del movimiento adventista, pues allá ya no tenemos nosotros allá nada que ver. Pero hablamos de nuestro movimiento. El enemigo está trabajando en la mente de algunos para inducir en esa dirección. No pertenecemos a eso. Y el último párrafo, después volvemos a lo que estábamos hablando ayer. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos. ¿Dónde, digo? En la iglesia. ¿Qué van a ver? Movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios. Por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Terrible. Terrible efecto. Reacción a dicha acción es horrible. ¿Quién sale ganando? El enemigo. ¿Quién sale perdiendo? El ser humano, el creyente. Y dice siempre, escuche bien cómo termina este párrafo que leyó Dios, siempre habrá en la iglesia, siempre. Qué horrible, ¿verdad? Siempre va a haber, hoy lo hay, en la actualidad lo hay, están allí, pueden ser sinceros, pueden ser de corazón sin malicia, pero el dirigirse en esa dirección puede producir frutos, puede producir uvas agrias, que no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, con esto en mente, ayer mencioné que las fechas que aparecen, los datos que aparecen en la Biblia, todos deben determinar antes de 1844. Mencioné el capítulo 12 de Daniel, versículo 9 en adelante. Y respondió anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Uy, qué feo eso. Pero los entendidos comprenderán. Alabado sea Dios. ¿Por qué entenderán los entendidos? Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. ¿Cómo llega un ser humano a ser entendido? Teniendo una relación personal con Cristo, con Dios y su palabra. Entonces el Espíritu Santo se vuelve en su instructor, en su maestro. Y él, la promesa de Jesús fue, os guiará a toda verdad. Usted no necesita a eruditos con eminencia en Apocalipsis o en Daniel, como dijo alguien. Usted no necesita a esas personas que se creen autoridad para declararle Daniel o Apocalipsis. Usted necesita al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Verso 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, podemos emitir la palabra sacrificio. Como dice el pastor, porque sí o no. Espero que sí. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ayer vimos que si contamos y computamos el tiempo de el 508, que ayer recuerdo que les dije que hay muchas referencias del 508, que lo que sucedió, que fue lo que pasó, al 538. El 508 fue cuando la primera, escuche bien, la primera de siete se agachó, se postró, se humilló delante del cuerno pequeño. en el año 508, el cuerno pequeño comenzó a sujetar al mundo con la primera nación que la reconocía. Como autoridad política, religiosa y política, estaba por sobre encima del estado de dicha nación, Francia, cuando su rey Clodoveo aceptó el cristianismo, entre comillas, fue la primera. Y una a una de las naciones poderosas del mundo conocido de aquel tiempo, y de paso, siguen hasta hoy día. ¿Eh? Las naciones más poderosas de la Unión Europea siguen siendo esos siete cuernos que quedaron de la iglesia, de la bestia espantosa. Francia, en el 508, reconoce plenamente el poder político del papado. Lo siguieron las otras siete. Cuando uno llega a Apocalipsis capítulo 13, dice: y toda la tierra fue en pos de la bestia. Toda la tierra. Pero hubo una que tuvo que dar el ejemplo. Tuvo una que rompió el hielo. Y esa fue Francia en el 508. Del 508 a 1798 encuadra perfectamente el número de años que aquí se describe proféticamente que pasarían. Ahora, una pregunta que surgió es, y ahora, ¿cómo encajamos el resto del texto que dice: y desde el tiempo que se ha quitado? No el continuo, hasta la abominación desoladora. Habrá 1200. Quiero que veamos este texto, de que la traducción a los idiomas actuales tiene agregadas palabras que nos hacen muy confuso el texto. Porque nosotros, leyendo en español, dice: y desde el tiempo, o sea, debe de haber un punto de partida llamado desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación, debe de haber cierto tiempo. En el lenguaje que fue escrito este texto, aparecen, vamos a decir, cerca de 10 palabras. Está, lo voy a decir en inglés, ¿de acuerdo? Y bueno, lo traigo aquí también en español. Ok, tenemos la palabra tiempo, quitado, continuo, abominación desoladora y 1290 días. Eso es lo que aparece en el texto. Tiempo, quitado, continuo, abominación desoladora, 1290 días. Que la abominación sería quitar el continuo. Cuando Francia reconoce el papel del cuerno pequeño, el cuerno pequeño ahora se arropa de que el mundo debe de dirigirse al cuerno pequeño para poder dirigirlo o conectarlo con Dios. El continuo que se entiende en este versículo es la accesibilidad que tiene el ser humano al santuario celestial. Que usted no necesita un intermediario humano, simplemente humano, para dirigirse al trono de Dios. Cuando Roma quita esa bendición que el cielo nos abrió de continuamente dirigirnos, conectarnos con Dios, el cuerno pequeño quitó el continuo. No, ahora tiene que ser a través de nosotros, de aquí, de esta institución, de este poder terreno. Está siendo quitado. Y eso es abominación desoladora. Ahora, hay otra cumplimiento de la desolación, abominación desoladora, que se cumplió por la primera Roma. Y esa se cumplió cuando Roma sembró o implantó sus estandartes o estandartes. Sí, estandartes, ¿no? A las orillas de la Jerusalén física, en los años 66 al 70. Más recuerden que esa desolación tuvo cumplimiento allá con ellos. Y ayer vimos que Jesús unió la destrucción de Jerusalén como algo que se repetiría en el tiempo del fin. Lo que allá fue físicamente, del 508 a 1798, lo hizo la segunda fase de Roma en el cuerno pequeño. Y duró 1290 días. En el 538, Justiniano le concedió. Francia reconoció y Justiniano le concedió. Ahora acá en el 538, otro cuerno, los lombardos. Y así, ¿recuerdan ustedes las conquistas que llevó a cabo España en explorar nuevos territorios y todo? Era someter al mundo al cuerno pequeño. Todo eso, el alcance era llevar esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza, ese vino de Babilonia que ocupó todo ese tiempo. En ese contexto, porque si pensamos unir esta abominación desoladora del capítulo 12 a lo que se cumplió en Jerusalén en el año 66 y 70, entonces no va a encajar. Entonces, ¿qué hacemos? No empata allí. Pero si entendemos que incluso Jesús unió la destrucción de Jerusalén como similar ejemplo, ¿cómo se le llama al primer capítulo? ¿Cómo lo llama el primer capítulo del conflicto de los siglos? Que en Jerusalén estaba descrita la destrucción o la crisis final, lo que pasaron los judíos en aquellos años con la abominación de la Roma imperial, lo pasaría el pueblo espiritual de Dios con la abominación de la Roma papal. En ese contexto. En inglés dice, and from the time that the daily sacrifice. El sacrificio ya leímos que no aparece allí. Los traductores, los copistas, para entender, para transmitir de qué continuo ellos pusieron sacrificio. Pero que no está allí. ¿Qué es realmente, qué se entiende bíblicamente por abominación? La palabra abominación en la Biblia aparece más de 140 veces. Y voy a referirles lo que encontramos en Génesis y en Apocalipsis, porque realmente Dios es que conoce el fin desde el principio y revela el fin desde el principio. O sea que Génesis y Apocalipsis van de la mano. Génesis capítulo 34. Veamos qué es abominación en Génesis y qué es el mismo pensamiento que se encuentra en Apocalipsis. Génesis capítulo 34. Ustedes allá van a recordar una historia. Y no es grata leerla, pero está allí. Y fue la experiencia triste de Dina con el hijo de ¿cómo se llamaba aquel hombre? Siquem. Está el capítulo 34, dice el verso 6, y se dirigió Hamor, el padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo. Cuando lo supieron, se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Dina había sido violada por el hijo de Hamor, Siquem. Ustedes saben todo lo que pasó. En el versículo 14 dice, y les dijeron, cuando ellos pidieron emparentar, recuerden que eso está vetado por Dios en su palabra. Los hijos de Dios no deben de casarse con gente que no profese su propia fe. Desde el principio, desde Génesis, eso está plasmado allí. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque nosotros es abominación. Ok. Versículo. Antes de ir al siguiente capítulo, vamos a ver esto. ¿Qué es abominación en este versículo? Hay dos grupos de personas acá. Está Jacob y su familia, y está Hamor, ¿cómo se llama este señor? Hamor, ¿verdad? H-A-M-O. Sí, Hamor. Hamor. Hamor, no, yo no le quiero llamar Hamor. Uy, qué feo. Hamor. Vamos a pronunciar la J en la H. Entonces está Hamor y está Israel. Está Jacob, ¿verdad? Dos grupos. Para que se entienda qué es abominación. Abominación es que para un grupo es placer, es gusto, es bueno para ellos. Para el otro grupo, lo que para este grupo de la izquierda es bueno, es complaciente, es delicioso, no hay problema, es parte de la vida. Para el otro grupo, ya no lo es. Entonces, abominación es cuando algo es antagónico el uno con el otro. No es compatible, no hay compatibilidad entre uno y otro. El primer texto ya nos muestra esto. Para los hebreos era abominación. Para los de Siquem no era abominación. Era lo más natural. Oye, vivamos la vida. No hay que ser así tan cuadrado. ¿Cómo es eso que solamente entre ustedes se pueden casar y no emparentar con nosotros? No, eso es parte de la sociedad. Esto es, ¿qué pasa allí? No. Lo que para ustedes es bueno, para lo que ustedes es normal, para nosotros es abominación. Diferencias, antagonismo. Génesis capítulo 43. Mire más adelante. Génesis capítulo 4, porque muchas veces la abominación, si no lo vemos de esta forma, podemos pensar que solamente es algo vomitivo y ya, algo que causa náusea, pero va más allá. Capítulo 43 de Génesis. El encuentro de José allá con sus hermanos nos dice algo. Dice el versículo 32. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos. Y aparte para los egipcios. El día del convite, el día del de que José se declaró a sus hermanos que él era José y que los invitó a comer a su casa. Los egipcios iban a comer aparte, en mesa separada. ¿Por qué? Miren. Aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con quienes. ¿Por qué los egipcios son tan definidos y nosotros no? Dice, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a quienes. A los egipcios. Oye, para nosotros, vamos a contarnos con José y sus hermanos, los hebreos. Contémonos en ese grupo, ¿ah? Porque en algún grupo nos tenemos que identificar. Y solamente hay dos grupos, hebreos y egipcios. Allá había Siquem e israelitas. Y aquí hay egipcios y hebreos. Ok, pongámonos de parte de los hebreos, de quien deseamos estar. ¿No es verdad que lo más hermoso para nosotros es que venga la gente y que coma con nosotros y que coman alimentos nutritivos, saludables, bendecidos por Dios? ¿No es lindo eso? Para ellos allá ya no lo es. Es abominación. Esa gente solo zacate come, solo verde come. Esa gente... Para los egipcios era abominación, algo que para los hebreos era deleitoso. Era bueno para ellos compartir con las personas. Para los egipcios ya no. Volvemos otra vez. Abominación es algo antagónico, que mientras para unos es deleitoso, es normal, es bueno, para los otros ya no. Por último, en Génesis capítulo 46, un dato más, versículo 34, vamos aquí, por razón de tiempo vamos avanzar, quiero avanzar y terminar con esta declaración maravillosa. Se encuentra en Joya de los Testimonios, creo. 46, versículo 34 dice: entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Esos egipcios eran cosas raras, ¿eh? Volvemos otra vez. Abominación en el contexto es que para el pueblo de Dios en aquel tiempo, dedicarse a la ganadería era placentero. Podemos encontrar a un rey David apacentando sus ganaditos, sus ovejas, ser pastor. Había una conexión espiritual en ese trabajo, era algo noble. Hasta que Moisés salió de Egipto y se convirtió en pastor de ovejas, fue transformado. O sea, lo que era bueno para Dios y para su pueblo, para los egipcios, era denigrante, era abominable. No había conciliación en ello. Vamos rapidito a Apocalipsis. Son las 6 en punto. Vamos a Apocalipsis. Vea que lo que dice Apocalipsis allá, porque ahora es para nuestro tiempo. Podemos aprender el concepto de abominación. Apocalipsis capítulo 17. Miren que era, ustedes están familiarizados con el capítulo 17. ¿Quién aparece allí? versículos 4 y 5. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano una copa de oro, un cáliz, un vaso, lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Me imagino que más de uno de ustedes, todos nosotros, en algún momento hemos levantado una copa con una bebida para festejar una boda, yo qué sé, ¿no? Cuando usted levanta una copa, la levanta emotivo, con alegría. Lo levanta satisfecho, lo levanta para beberla feliz. Aquí, la mujer que se presenta en Apocalipsis tiene la copa feliz, gustosa, deseosa, alegre, complacida. Pero para alguien, lo que hay en esa copa es abominación. Para alguien dice: no comparto con eso. Es ajeno a mí. Soy antagónico de eso. No va con mis principios. Versículo 5. Y en ella y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es una prostituta. Para toda mujer honrada, decente, con principios, la prostitución le es abominable, le es repudiosa, le es, yo qué sé. Pero para la prostituta es lo más placentero, lo más deleitoso. Se dan cuenta que es lo que es abominación. Y por último, en Apocalipsis 21, dice: capítulo 21, versículo 27, 21-27. El último texto que entra: no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿A qué punto llega el antagonismo, lo que significa abominación? No entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Abominación tanto puede ser lo que tú haces para el mundo, y debe de ser todo lo que el mundo hace para ti. No hay compatibilidad entre Jesús y Satanás. Y la abominación, el cuerno pequeño, implementó, recibiendo de Francia primero, desde el 508, era antagónico, opuesto, como la luz y la oscuridad. Eso es abominación. Y quiero que veamos esta última declaración. Y a ver si encuentro la cita acá. Si no encuentro la cita, se los voy a leer y les pongo la referencia donde está en el grupo para terminar en este instante. Dice el encabezado: las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas como la inmortalidad del alma, la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Y la lista podría seguir. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias. Y así se cumplen las escrituras que dicen en Apocalipsis 18:3. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Quién fue el que levantó? ¿Quién fue la primera nación que tomó de esa copa? Y después todas fueron cayendo. Y finalmente el mundo entero cae. Espero en Dios, mis hermanos, que los estudios que estamos teniendo en conjunto, en armonía, nos ayuden a que realmente seamos abominables para ellos y que ellos sean abominables para nosotros. Que Dios me los bendiga ricamente este día. Que vayamos tomados de la mano de Jesús a enfrentar las faenas de este día. En su nombre, ya la victoria está asegurada. Les mando un abrazo. Amén. ¿Puedo pedir a hermano, hermana Fluvia, me oyes? Sí, claro, te escucho. ¿Puedes tener la oración? Sí, por favor. Gracias. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, muy agradecidos, Señor, estamos en esta mañana por la vida, la salud, por la oportunidad que nos das, Señor, para vivir este día contigo. Gracias por este mensaje de hoy. Permite que podamos ver dónde están, Señor, aquellas abominaciones para no herir tu corazón. Que podamos, Señor, tenerte presente por medio de tu Espíritu Santo para que podamos andar en tus caminos siempre. Ayúdanos a ser santos. Ayúdanos a entrar en esa perfección, pero solo lo podemos hacer si tenemos los atributos de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que murió y nos dio salvación, y por medio de él, Señor, podemos obtener la vida eterna. Perdona nuestras iniquidades, limpia nuestro ser, que tu Espíritu Santo more en nosotros y que en este día podamos reflejar, Señor, a todo el mundo, a todo el que está con nosotros, a todo el que nos encontremos, para que vean en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñanos en el resto de día, cada uno de nuestros hermanos que están aquí en este grupo, a los que no pudieron entrar, que mañana, Señor, tengan la posibilidad de hacerlo, y que seamos henchidos, Señor, con tu Espíritu Santo para llevar este mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Todo te lo pedimos, te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.